movimiento. Dice. Que crezca a mí el dolor, no me hace. Vaya sabroso, la gente de la Magdalena. Me lo hiciste, hiciste años aquí en amor. Y ese fue tu gran error. Fue mala. Oye, Eva, no ruegues, mi hermano. Pude ver que tú no sabes querer. Y yo sí te valoré. Que pieza linda. Pero campo, al incendio, Diver Twingo, Odaín, Jonathan, Wimmer, Barton, Lane. Y ya vete, amor. Y ya no queda nada, ya no queda nada. Wimmer, infiel y mala. Y ya vete, amor. Asignación Cartagena. Aquí. Que te cortó. Oye, mi tío, a que te lo goces.